Conozco al pájaro verdugo. Canta, y las aves acuden a sus blancas uñas. Luego las crucifican los espinos. Desgarra y canta a causa del amor, y se alimenta de lo que crucifica. Sueña con pétalos sangrientos. No se sabe si es pájaro que llora. En otro tiempo yo vi el alma del caballo, su dentadura en el rocío. Hay un caballo dentro de mis ojos, y es el padre de los que después aprendieron a llorar. Ahora alguien pisa sobre mis sueños. Recuerdo que las serpientes pasaban suavemente sobre mi corazón. Escuchar la sangre. ¿Dónde? En la fístula azul o en las arterias ciegas. Allí el hierro silba o arde quizá. No somos más que miserable hemoglobina. Allí los huesos lloran y su música se interpone entre los cuerpos. Finalmente, purificados por el frío, somos reales en la desaparición. Mierda y amor bajo la luz terrestre. Yo abandono mis venas a la fecundidad de las semillas negras y mi corazón a los insectos. Mi corazón, esta caverna húmeda que sin fin ni causa finge la monotonía de las sístoles.